el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la introducción. Stack, dale arriba. Ok, primero antes que nada es bueno que sepan que esta no es mi nueva producción, pero es algo nuevo. Tampoco es mi disco número 7, sino más bien mi mixtape número 1. Este no es El Exterminador, esto es Rap Redimido. Las cosas que nunca dije, volumen 1, el mixtape, y dice así. Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Nuevamente me presento a los redimidos oyentes. El rapero diferente, con lírica potente, vuelvo a despejar el ambiente. Algunos vienen en el nombre de Ontario, pero yo vengo en el nombre del hombre del Calvario. Quizás este intro no era necesario, pero a veces se hace daño con el comentario. Están diciendo que ya no soy rapero, que mi pinta y mi flow es de reggaetonero. Yo no soy reggaetonero y tal vez no soy rapero, pero soy cristiano y eso es lo importante, caballero. Que cambié mi voz, que ahora ronco con presión, que el Willy de antes está en peligro de extinción. Primero escuche la letra y ponga la atención y no confunda mi ronquera con la interpretación. Si la canción es agresiva, quiere que la cante suave, varón, es el legalismo, en el rap no cabe. Si la canción es suave, quiere que la cante duro, yo soy usted y antes de opinar me aseguro. Si hay raperos que en el mundo están llevando maldición, cantando agresivo en el rap y el reggaetón, ¿cómo quiere que yo cante suavecito en mi canción? Yo voy a rugir porque yo soy hijo de un león. El que hace rap redimido, ese soy yo. El rapero que ruge, ese soy yo. Un guerrero del reino, ese soy yo. El MC protestante, ese soy yo. El que hace rap redimido, ese soy yo. El rapero que ruge, ese soy yo. Un guerrero del reino, ese soy yo. El MC protestante, ese soy yo. Soldado enviado a principios del 2000, creciendo y conquistando sin salirse del redil. Caminando en el campo de batalla bien sutil, cargando la palabra de Dios como fusil. Y si algo bueno me ha pasado es que he sido subestimado, y lo que he alcanzado ha sido inesperado. Eso deja comprobado que todo lo que he logrado ha sido simplemente porque Dios me ha respaldado. Hip hop tiro, hip hop tengo, basado en la palabra en la cual yo me mantengo. Sin duda que valga ni que quepa, cristiano dominicano, pa' que lo sepa. Rap redimido, sale del corazón, las cosas que nunca dije en una producción. Mi primer mixtape, prestenle atención, que estoy seguro que les será de mucha bendición. Este no es mi nuevo disco, recalco de nuevo. Tampoco un disco más, recalco de nuevo. Este no es mi número 7, es el número 1. Justo a tiempo, en el momento oportuno. Para los que me apoyaron desde mis inicios, respetando y respaldando mi llamado y mi oficio. A todos los que saben que esto cuesta sacrificio, gracias por valorarme, aquí estoy a su servicio. El que hace rap redimido, ese soy yo. El rapero que ruge, ese soy yo. Un guerrero del reino, ese soy yo. El MC protestante, ese soy yo. El que hace rap redimido, ese soy yo. El rapero que ruge, ese soy yo. Un guerrero del reino, ese soy yo. El MC protestante, ese soy yo. Tenía muchos años esperando este momento. Gracias a Dios por esta oportunidad. Mi primer mixtape, Rap Redimido. Las cosas que nunca dije, los estilos que nunca usé, pero que siempre quise hacer. Para Dios y para ustedes, con la misma visión, el mismo enfoque. Es redimido, man. Jet Son, colaborando. Stacky DJ Genesis. Rap Redimido.